Bienvenido a Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado, escritor, maestro y conferencista. Reciba hoy un mensaje que impactará su corazón con los principios de la palabra de Dios. Él quiere darle sentido y propósito a su vida hoy. Bienvenidos y gracias por sintonizar Tiempo de Cambio, el programa del Ministerio Internacional El Rey Jesús. En breves momentos estaremos disfrutando de una nueva enseñanza del apóstol Guillermo Maldonado, titulada Los secretos para oír la voz de Dios. Si usted es un oyente asiduo de Tiempo de Cambio, le invitamos a comunicarse con nosotros a través del correo electrónico que damos al final y contarnos qué ha hecho Dios en su vida a través de nuestras prédicas. Si en cambio usted apenas comienza a escucharnos, escríbanos y cuéntenos desde dónde nos escucha y cómo supo de Tiempo de Cambio. Deseamos conocer a nuestros oyentes alrededor del mundo, pues trabajamos arduamente para darles lo mejor que tenemos de Dios y de nuestro esfuerzo. Hoy escucharemos la primera de varias entregas acerca de un tema fundamental para todo creyente: los secretos para oír la voz de Dios. Escuchemos. Voy a hablar algo en esta noche acerca de los secretos de cómo oír la voz de Dios. Secrets and how to hear the voice of God. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, de las personas que están acá, en alguna oportunidad en su vida cristiana, usted ha oído la voz de Dios? Levante su mano. All right, baje su mano. Y usted lo ha oído y usted dice: yo oí a Dios en esta área, hice lo que sentí o lo que oí y me fue bien. Levante su mano. Porque hay personas que piensan que oyeron a Dios, pero no hicieron lo que oyeron. Entonces hay una diferencia entre a llevar a cabo lo que Dios nos habla a nosotros y hacer lo que Dios nos manda. Hay muchas personas que no la han oído. Ahora, ¿cuántos de ustedes los que están acá? How many of you? You never heard the voice of God. Usted nunca la ha oído. Levante su mano. No tenga pena, no lo voy a criticar, porque yo tampoco en un tiempo no sabía cómo oír a Dios. Solo levante su mano. Baje su mano. ¿Cuántos la han oído, han obedecido? Y usted dice: pastor, como resultado, yo vi esto o este resultado de haberlo obedecido. Levante su mano. En el tiempo cuando Dios me habló, hace unos años atrás, yo estaba en mi casa y estaba orando, y de repente yo escuché una voz en mi cuarto. Es como que yo diga: aló, aló. Y esa voz así hizo físicamente, así escuché la voz en mi cuarto. Y esta voz decía: yo te llamaba para traer mi poder sobrenatural a esta generación. Eso era lo que escuché. Yo te llamaba para traer mi poder sobrenatural a esta generación. Entonces, cuando yo escuché el cuarto que retumbaba, así como dice, aló, así se escuchaba en las paredes, y yo me asusté. Yo dije: Señor, ¿qué es eso? Y de repente, cuando yo le digo: Señor, ¿qué me estás diciendo? Explícame. Escuché dentro de mí, ya no era así como está hablando, sino dentro de mí, que dijo: yo te llamé a traer mi poder sobrenatural a esta generación. 2 semanas más tarde, el profeta Hank Kuhneman, estamos hablando en el teléfono, y dice: quiero decirte algo. Yo no se lo había dicho a nadie. La experiencia sobrenatural que tuve, el cuarto se inundó de la presencia de Dios, estuve llorando por muchas horas. Y escuché, el profeta Jencune me dijo: Guillermo, Dios me dio una palabra y me habló que Él te habló a ti, y pasaron 2 cosas en tu cuarto. Y me recuerdo, Él me dijo esto. Me dijo: la voz que escuchaste en el cuarto, dice el Señor que fue un ángel proclamando el llamado tuyo. Y la voz que escuchaste adentro fue el Espíritu de Dios hablándote a ti. Y me dio Romanos el capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, 17. Y me dijo, este es el verso que Dios me dio. Y en ese verso de Romanos 9, 17, si usted lo lee, ese es el verso donde Dios me confirmaba esto. Ahora, el hombre no sabía nada, porque la Escritura dice a Faraón, en este caso era Faraón, no es que yo soy Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, Dios usa su palabra para hablarme a mí y dice, para esto mismo yo te he llamado, para mostrar su poder sobrenatural sobre esta generación. Ahora, hoy cuando estaba acostado, yo escuchaba los ecos, porque este servicio yo lo tomo tan serio. Yo escuchaba los ecos, me preparo más que todos los servicios para venir a esto. Tengo una responsabilidad porque ese es mi llamado. Y yo escuchaba esos ecos. Enséñales de oír mi voz, porque ese es el principio para que una generación pueda entrar a ver el poder sobrenatural, para que pueda no solamente verlo, experimentarlo. Cuando yo estaba predicando en Maracaibo, yo miraba los grupos nuestros, los que están bajo nuestras coberturas, nuestra cobertura, estaban sentados entre 4,000, 5,000 personas. Y cada vez que yo decía algo, ellos se gozaban y se alegraban, amén. Y los otros era como, ¿qué está hablando? Y con esto digo no, porque muchos de ellos no sabían lo que yo estaba hablando. Entonces, si ustedes pueden solamente ver y no experimentarlo. Usted aquí en nuestra iglesia ha visto de todo, ¿verdad? Amén. De todo gozo, de todo milagro, de todo lo que Dios ha hecho. Pero una cosa es verlo y otra cosa es experimentarlo. Es decir, como decimos en el mundo, decíamos en el mundo, una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella. Entonces yo quiero que esta generación experimente. I want the young people to experience the power of God. Young people, can you say amen at least? Because the adults are not tired. So I want you to experience. Now, vamos a comenzar diciendo estos principios para fundamentarlos. Solo voy a enseñar 30 minutos. Y en 30 minutos voy a ministrar. Y esto es lo que hay. Primero, en todas las épocas, en todas las temporadas, en todos los tiempos, en todos los, desde que Dios creó al hombre, hay una sola cosa que Dios siempre ha pedido de su pueblo: que oigan su voz. En todo el tiempo, cuando Adán, cuando Moisés, con David, con todos los tiempos, él ha dicho siempre, I want you to learn to hear my voice. Y lo que dice Éxodo 15, 26. Mire lo que dice acá. Éxodo 15, 26. Dice Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres a sus mandamientos y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad que las envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mire esto, mire esto. Dios conecta, quiero que me escuche. Dios, he connects healing with hearing the voice of God. Él conecta la sanidad con oír la voz de Dios. Why? ¿Por qué? Cuando usted oye a Dios y obedece a Dios, usted no puede estar enfermo. Por ejemplo, ¿usted no quiere que el espíritu de muerte opere en usted? ¿Verdad que no? Entonces deje de hablar mal de la gente. ¿Qué dice Dios? Si obedecen mi palabra, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Si usted obedece y deja de hablar y criticar y juzgar, entonces usted va a tener un cuerpo físico saludable. ¿Qué Dios le dice acerca de cómo alimentarse? Le decía, por ejemplo, cuando mataban el animal, el cordero, saquen toda la grasa y no se la coman. Eso preséntenlo como sacrificio. Esa es la voz de Dios. Cuando usted se mete, un pedazo de bistec así de grande, y se mete un poco de arroz con frijoles, y se mete platanitos fritos, y se mete al lado empanadas colombianas, y por encima chicharroncito, arepa al lado, si es hondureño tortilla al lado, si es nica tortilla al lado. Escuche, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le dice la Biblia? Si usted come mal, oiga la voz de Dios. No coma mal y usted va a estar sano. ¿Me entendieron todos? Le doy otro ejemplo. Es así, ¿right? Entonces relaciona con oír la voz de Dios y estar sano. Por ejemplo, la Biblia dice que descansemos, ¿right? ¿Por qué no cree eso? Dile que este lado no se sienta mal descansar. Yo sé que hay algunos vagos que eso les encanta, pero. All right. Mire lo que le voy a compartir. Mire lo que le voy a compartir. Digan conmigo: en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las edades, un requisito número uno. Diga, un requisito número uno de seguir a Dios siempre ha sido oír su voz. No importa si era en el tiempo de Adán. Es más, vamos todos ahí. Quiero que vayamos todos al libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. I wonder what he was saying. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Verso 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, mire lo que le voy a decir. Primero, lo que siempre ha marcado, este es el primer principio, a los que son hijos de Dios y a los que han hecho diferente a otra gente, es que han aprendido a oír a Dios. Lo voy a repetir. Lo que siempre ha marcado a los que son hijos de Dios y a los que han hecho diferente a otra gente, es que han aprendido a oír la voz de Dios. El principio número uno. Principio número dos. Why? ¿Por qué? Dile al que está al lado, ¿por qué? No, pero diga por qué como diga, ¿por qué tengo que aprender a oír la voz de Dios? Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, donde hay gente como nosotros los cristianos somos un poco naif, ¿cómo se dice eso? Muy inocentes. Y le cuento, allá afuera hay un mundo que se los come vivos. Estamos en una crisis, estamos en un problema. Y nosotros necesitamos aprender a oír su voz. Hay decisiones matrimoniales, hay decisiones de moverse de iglesia, hay decisiones de cambiar de trabajo, hay decisiones de moverse de ciudad. Y toda decisión que hagamos nos va a afectar. Muchos hombres han perdido millones de dólares. Otros han ganado millones. Los que han perdido, El amén dijo el hermano, me imagino que él ganó millones. Otros han perdido. ¿Y por qué han perdido? Lo han perdido por no saber oír a Dios. Es un mundo intenso de oscuridad, de tinieblas, y necesitamos oír a Dios. Dice Romanos 8, 14 al 16: porque los guiados por el Espíritu de Dios son los verdaderos hijos de Dios. Digan conmigo: los guiados por el Espíritu de Dios son los verdaderos hijos de Dios. Quiero que me aprendan esto y los que me están viendo por televisión. ¿Qué significa eso? Hoy las personas piensan que Dios no habla. Entonces, si usted cree que Dios no habla, pone a Dios en el mismo nivel de los ídolos. Dice que tiene boca, mas no hablan. Tiene pies, mas no andan. Tienen manos, mas no tocan. Cuando no creemos que Dios habla, Dios es otro ídolo más. Entonces, lo primero que tenemos que entender es: Dios me habla a mí hoy. No me lo diga a mí, sino dígase a usted: Dios me habla a mí hoy. ¿Otra vez? Dios me habla a mí hoy. Ok. Entonces, Dios nos habla. Entonces, ¿por qué este mundo? ¿Por qué necesitamos? Ya vimos el primer principio. Es el requisito número uno que Dios pide para que seamos su discípulo, para que seamos sus ovejas. Y Romanos 8:14 dice: y los guiados por el Espíritu de Dios. Listen to me. La palabra guiados, en la traducción literal dice los regularly, los guiados regularmente por el Espíritu de Dios, son los hijos maduros de Dios. Una vez más, el verso ahí dice: los guiados regularmente por el Espíritu de Dios son los verdaderos, maduros hijos de Dios. O sea que una señal de un cristiano maduro es que oye y sabe, aprende, ha sabido cómo oír a Dios. En cubano diríamos: no hay nadie que le haga un cuento de guanajo. ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, ese es la primera parte de saber oír. Dios, mi Dios, está vivo. Él no es una estatua. He knows how to talk. Él sabe hablar. Entonces yo tengo que estar convencido. I need to be convinced in my spirit that God speaks today to me. Yo tengo que estar convencido que Dios me habla a mí hoy. Estamos claros todos, ¿verdad? Digan amén todos. All right. Ok, vamos a la siguiente parte. Vamos a la siguiente parte. Entonces, por eso es tan importante, cuando tenemos una decisión: ¿con quién nos vamos a casar? ¿Con quién negocio vamos a abrir? ¿Quién va a ser nuestro socio? Pastor, es que es cristiano. Yo le cuento. ¿Cuántos de los jóvenes creen que Dios hizo y creó los pájaros que vuelan? Levante la mano, young people. ¿Cuántos saben que Dios creó los peces? ¿Cuántos saben que Dios creó los dos? Levante la mano todos. Hay algunos que no creen que los peces Dios los hizo. Ok, listen to me, escúcheme esto. ¿Usted cree que se agarra un pez y lo pone en una jaula de una lora, pueden vivir juntos? ¿Son los dos creación de Dios? Aquí me dudan. ¿Son los dos creación de Dios? ¿Usted cree que pueda vivir un pez con una cotorra como la que tiene Lisandro? ¿Ah? Me dicen no, dígame fuerte, no. Claro que no, ¿por qué? Porque el pez, Dios lo hizo para vivir en el agua. La cotorra Dios la hizo para estar en una jaula. El hecho de que usted encuentre un socio o un novio o un pretendiente cristiano, no le garantiza. A lo mejor usted es un águila. Vamos al Rey Jesús los dos. Estamos en discipulado los dos. Pero yo soy un águila. Y a lo mejor el hombre es un chompipe. Dile a que este lado sonríe. Es decir, el hecho de que sean cristianos. Entonces, ¿por qué necesitamos oír la voz de Dios? Porque no importa si es cristiano, y en la sociedad de negocios es igual. Es más, ellos llegan y dicen: oremos juntos y reprendamos. Y tú dices: wow, es cristiano. Y por dentro tú vas a escuchar aquella vocecita que te dice: no te metas en negocio, no hagas el negocio. Sí, sí, pero es cristiano, es cristiano, es cristiano. No trates de convencerte, obedece a Dios y te va a ir bien. Vas a tener salud, obedece a Dios y te va a ir bien. Estamos acá en la iglesia. Entonces, necesitamos en este mundo hacer decisiones. Este edificio es el resultado de oír a Dios. Usted está aquí y es el resultado de oír a Dios. Si usted no hubiera oído a Dios, usted se hubiese quedado allá en su casa viendo la última novela. ¿Cómo se llama? ¿María Lourdes? Usted estuviera en otro lado. ¿Y por qué está aquí? Porque usted escuchó algo que lo alaba, algo que lo impulsaba, algo que le decía: ve, ve, ve, ve, ve, ve, ve. What happened? Usted escuchó a Dios. Si usted es un hombre soltero o una mujer soltera, levante siempre cuando vea un good looking, levántelo a radares. Ahora le voy a dar un consejo a todos los jóvenes. Adán no fue a buscar mujer. Dios se la trajo. Francisco, Olguita, ¿usted se la robó o Dios se la dio? Lisandro, dice que le salió de aquí. ¿Qué tú crees? La secuestró, dice Lisandro. Le da un aplauso al Señor, pueblo. Aleluya. So, entendamos dos principios. Ha sido siempre el requisito número uno de Dios. Dos, siempre ha sido que los No me quisiera despedir sin antes darle una oportunidad para los amigos que me escuchan en este instante, en su carro, en el hospital, en la cárcel, en su oficina, que dice: pastor, yo estoy solo, me siento triste, he perdido el ánimo de pelear, no conozco a Dios y me gustaría entregar mi corazón a Él. Repite esta oración conmigo. Diga: Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca yo confieso que Jesucristo es el Señor, y con mi corazón yo creo que Dios lo resucitó de los muertos, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, queremos que tome ese teléfono, que nos llame y nos haga saber cómo está llegando el programa en su área. Gracias por sintonizarnos. Soy el pastor Guillermo Maldonado. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. Oír la voz de Dios es un milagro que todos sus hijos podemos experimentar. Comience a buscarlo en intimidad y este milagro se hará realidad en su vida. Si usted necesita oración por algún tema en particular, le recordamos que el Ministerio El Rey Jesús pone a su disposición su centro de llamadas, donde una persona tomará su petición y orará para desatar el poder de Dios a su favor. Tiempo de Cambio funciona día a día con un propósito en mente: llevar el mensaje divino a la mayor cantidad de gente posible por todos los medios de comunicación disponibles. Tal vez usted no pueda trabajar a nuestra par haciendo lo mismo que nosotros, pero su oración y su apoyo financiero pueden hacerlo parte de este equipo. Si desea colaborar con Tiempo de Cambio, ingrese a nuestra página en la internet y haga su siembra en línea. La prédica de hoy está disponible, si desea adquirirla, en CD y DVD. Solo tiene que llamar a nuestras oficinas en Miami y hacer referencia al código F07. F de favor, 07. Yo me despido hasta la próxima edición de Tiempo de Cambio. Y recuerde, Dios nos ha llamado a traer su poder sobrenatural a esta generación. Muchas gracias. ERJ Publicaciones endulza tu alma con su nueva obra maestra, Jesús sana tu enfermedad hoy, del apóstol y autor Guillermo Maldonado. En la actualidad, hay muchas personas postradas en una cama de hospital sufriendo enfermedades crónicas. Incluso oímos de niños que sufren daños físicos irreversibles y de gente cuya vida se acorta aún antes del diagnóstico. Como cristianos comprometidos, debemos saber qué tiene que decir Dios del asunto y, para la sorpresa de muchos, qué está haciendo Él al respecto hoy día. El más reciente libro del apóstol Guillermo Maldonado revela verdades que tu fe ha estado esperando. En él no solo encontrará testimonios de gente real que fue sanada por nuestro Dios viviente en este tiempo, sino que también recibirá la fe y el conocimiento práctico que lo llevará a alcanzar un milagro para usted y para sus seres queridos hoy. Con su compra, recibirá un CD gratis con un mensaje y una oración especial del mismo apóstol Maldonado para usted. Jesús sana tu enfermedad hoy. Más que un título, es una realidad que puedes tomar hoy. Si usted tiene una petición de oración o desea una copia del programa de hoy en audio o video, escríbanos a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, o llámenos al 305-382-3171, o visite nuestro sitio en el internet www.elreyjesus.org. Tiempo de Cambio es producido por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es Tiempo de Cambio.